En felicitación a otro aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, las delegaciones de partidos e individuos de varios países visitaron la embajada coreana en su país en fechas recientes. Colocaron cesto y ramos de flores a los pies de los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y obras pictóricas en que estos se encuentran juntos y les rindieron homenaje las delegaciones del Partido Unido de Islamitas de Irán, el Partido Phun Sin Pek de Camboya y del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Bangladesh y otras personalidades. Además, enviaron a la embajada coreana en su país ramos florales, el presidente del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el de la Sociedad de Amistad Viva el General Kim Jong-il y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Benin.